se hizo criminal el ojo de vidrio. Voy a cantar el corrido del saltador de camino. La borrascosa juventud de Porfirio Cadena. ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal, perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campirana del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas. ¡Feliz! ¡Maldito! ¿Mataste al hijo de mi hermana María Jesús? No me ansina, por fin. Déjame explicarte cómo fue. Desgraciado. ¿Qué culpa tenía Neos? ¿Qué culpa tenía esa criatura del odio que me tienes? Aquí te mueres o me muero. No, por fin. ¡Levanta tu pistola! ¡No! ¡Levántala del suelo, te digo! Óyeme tantito, no mames. Por lo que más quieras en el mundo, por fin. Yo no maté al niño María Jesús. ¿Niegas que te lo robaste de su casa, infeliz? No lo niego. Es verdad que me lo robé, pero no lo maté. Es lo que quiero que me oigas, Porfirio. Yo nomás me lo llevé a la cabaña de la majada porque quería asustarlos a ustedes. Y cuando lo dejé solo, pues lo puse en una hamaca de costales que tenía el pastor colgado en los arcones. Pero al oscurecer vino un tiguerío que después vi de rodeando la cabaña. Y ese animal lo hizo garras. ¡Por Dios santo que te estoy diciendo la verdad! ¡No te creo yo! Pues esa es la verdad, Porfirio. Si quieres que nos matemos, pues nos matamos. Pero que no sea por una cosa que no existe. ¡Que no, Juancina! Hacía yo algo. Nomás dale sepultura con el pesito. Pero yo no lo maté. No es verdad que yo lo haya matado. ¡Que no me cuelguen ese zarcillo! ¿Y por qué te lo robaste de su casa, desgraciado? Porfirio, yo quería nomás... No tienes la culpa de su muerte por habértelo robado de su casa, maldito. Pero no lo maté. Fue la fiera esa. Ancina, como después mató también al pobre pastor de la majada, porque debe haber quedado engrido con la sangre humana. Pero yo no le hice ningún mal. Yo no los maté. Mira, Andrés Sauzón, ya no nos queda a nosotros andar con estas griterías de cobardes. Tú me debes muchas. Y yo también te debo muchas, hablando en plata limpia. Por fin. Entonces ya no podemos vivir en este mundo los dos. O se muere uno, o se muere el otro, o nos moremos los dos. Al cabo que a Naiden le hacemos falta ya en esta vida. Yo tengo familia, chica, por fin. ¿Y cuándo te has acordado tú de tu familia, Mondao? Déjame explicarte una cosa, por fin. Es verdad que no podemos vivir los dos en estas tierras, pero si yo me voy muy lejos de aquí, como lo iba a hacer porque yo me iba de juida, pues entonces tú puedes seguir viviendo tranquilamente por aquí y yo... No, he dicho que no podemos vivir los dos en este mundo. Ya ves el mundo que parece tan grande. Pues no cabemos los dos en él. Agarra tu pistola. ¡Por fin! ¡Agarra tu pistola del suelo! La mía la tengo en la funda y no te voy a disparar cuando te agaches. Porque no soy un traidor como tú, Andrés Sauzón. Te digo que levantes tu pistola del suelo y hazlo encina si no quieres que te mate como un perro. ¡Agárrala! ¡Levántala, desgraciado! Está bueno, por fin. Pero conste que yo no quiero pelear contigo. ¡Agárrala! ¡Levántala! No tengas miedo. No te voy a tirar hasta que la tengas en tus manos y puedas defenderte, infeliz. ¡Agárrala bien! Me tiraste nomás 3 tiros. Le quedan otros 3. Y te prometo que yo nomás te he de dar 3 tiros también para que quedes bien muerto. ¡Hola! ¡Defiéndete! ¡Párate! ¡Párate tantito, por fin! ¡Párate tantito! ¿Qué eres? ¿Quieres ganar tiempo para madrugarme? No, quiero nomás decirte que no estamos parejos. Tú traes puesto el chaleco de mallas. Yo no te hago nada con mis balas y tú me vas a matar con las de tu pistola. Ancina, no estamos parejos, ni va a ser una pelea pareja como tú quieres. Desgraciado. Quítate el chaleco de mallas para estar parejos y nos matamos a la hora que quieras. Pero Ancina, no le entro porque me llevas esa ventaja y cometerías conmigo un verdadero asesinato. Manque tú digas que no, Porfirio. Fíjate en eso. Por Dios santo, que ni siquiera me había acordado que traigo esa mugre el chaleco de mallas. No quiero tener ninguna ventaja para agarrarme a balazos contigo, Andrés Sauzón. Voy a quitármelo. Aguarda tantito. Enfunda tu pistola. ¡Enfúndala! No me creas tan tarugo para no comprender que mientras yo me quito la chaqueta y la camisa para sacarme esa mugre, tú me vacías la carga de tu pistola, la mala, como la haces siempre. ¡Mete tu pistola en la funda! Sí, Porfirio. Déjame quitarme el chaleco de mallas para que no sigas diciendo que te llevo esa ventaja. Con los cobardes y traidores como tú, yo no necesito ninguna ventaja, Mondao. ¡Quita la mano de la pistola! Sí, Porfirio. No trates de aprovecharte cuando yo me esté quitando estas garras, porque podrás herirme, Pero antes de que me muera, te despacho a ti también. ¡Ya te conozco! No, Porfirio. Porfirio Cadena no le quitó la vista de encima a Andrés Ausón mientras se despojaba de aquellas ropas para desembarazarse del chaleco de mallas. Se quitó la guayabera, luego la camisola y comenzó a aflojar las trabas que cerraban el chaleco de acero. Andrés Ausón sabía que era muy difícil pegarle un tiro en la cabeza porque la mirada del bandido de la sierra estaba clavada sobre la suya. Pero decidió apuntarle a las piernas. Violentamente echó mano a la funda y la pistola salió vomitando plomo y lumbre. ¡No! ¡Ay! ¡Tienes que madrugarte, Ancina, Porfirio! ¡Cobarde! No es de mentiritas como hace rato. Ahora estás herido de veras, Porfirio. Y te voy a acabar de matar. No puedes sacar tu pistola porque se aflojan las manos de la pierna herida. Te vacías de sangre. ¡Te remato, maldito huevillo! ¡Traidor! ¿Creéis que no puedo sacar mi pistola? ¡Ay, vas a ver cómo sí puedo! ¿Qué? Pero antes de que la pueda sacar, yo estaré muy lejos de aquí, mundao. ¡Ay! ¡Maldito! ¡Te pegué! ¡Te pegué! ¡Muérete! Yeah. Necesito un sonido de por teléfono. Cada vez que suene ese aparato me estremezco. ¿Crees que sea él? Sí. Creo que es él. Déjame ver. Había dicho yo, ese hombre nos extorsionará hasta despojarnos de lo último que tengamos. Te pidió 5,000 pesos más y ahora quiere 10,000. No me extrañaría que cada hora en que le lleves ese dinero te diga que son 15,000 o 20,000 lo que quiere. ¿Y qué forma hay de evitarlo? ¿Tienes tú alguna idea para quitárnoslo de encima? No, pero el mal estuvo desde el principio. Si tú le niegas lo que pidió al principio, demostrándole que no nos espantaban sus amenazas, si por el contrario lo amenazas tú con descubrirlo ante sus superiores, hubiera comprendido que no podía prosperar en su chantaje y nos hubiera dejado en paz. No te hagas esas ilusiones, María Inés. Es un hombre atrevido y audaz. Nos hubiera conducido al escándalo, en primer lugar, y luego, quién sabe lo que podría pasar. Quiero que me hables con franqueza, Leopoldo. Tengo muchas noches de no poder conciliar bien el sueño, pensando en algo que me atormenta, que estaba arruinándome incesantemente el pensamiento. ¿Fue realmente una desgracia la caída de Juana que le ocasionó la muerte? No te dije el otro día que no anduvieras pensando de ese modo. ¿Me crees tú un asesino? Tengo mis razones para ello. Recuerda que antes, una ocasión, me dijiste que Juan podía morir en un accidente para apoderarlo de su fortuna. Fue un decir nada más, mujer, compréndelo. La verdad es que yo andaba borracho. Había tomado en el bar. Luego, cuando llegué, tú lo recuerdas, tomé otras copas de brandy que les ofrecí a ustedes. En aquellas condiciones, se me escapó de entre las manos la silla de ruedas. ¿No está claro todo eso? Entonces, ¿por qué permites que nos extorsione ese hombre? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tú dijiste aquella vez que habías hecho el negocio de la concesión del nuevo mercado y que por eso traías gusto y andabas bebiendo. Y no resultó, ¿verdad? Porque hasta la fecha no has hecho ese negocio. Me lo ganó otro que tenía más palanca que yo. ¿Cómo no me has dicho nada? Porque no quería darte esa desilusión, mujer. Polo, lo más peligroso, lo más terrible sería que hubiera engaño entre nosotros mismos. Porque entonces no podremos ni defendernos, ni ayudarnos mutuamente. Si acaso te cegó la tentación de que fuera nuestra, cuanto antes la fortuna de Juana, si soltaste la silla de ruedas intencionalmente... ¡No te digo que no! ¡No es suficiente con que me digas que no! ¡Soy tu esposa! ¡Debo saber la verdad! ¡No debe haber secretos entre nosotros, y mucho menos secretos tan graves! ¡Bah! Yo no te voy a delatar, Polo. ¿Por qué habrías de ocultarme la verdad a mí? ¿No ves que conociéndola puedo ayudarte mejor a resolver esta situación? ¿No ves que aún dándole nuestro dinero puede ese hombre perdernos irremediablemente? Yo no lo quiero saber para condenarte, sino para ayudarte, para pensar sobre el plano de la verdad. ¿Por qué estarnos engañando a nosotros mismos, llamándonos inocentes, si somos culpables? ¿Quieres hablarme con tu corazón? Querida, quizás tienes razón. Es decir, la tienes por completo. Yo sé bien que te vas a desilusionar de mí, pero no me juzgues como a un asesino. Yo jamás he asesinado a nadie, ni siquiera he herido a nadie. Nunca he portado un arma. No he pensado que la pueda necesitar. Te juro que jamás he tenido enemigos. Yo hubiera esperado hasta que buenamente recibieras la herencia de Juanita, o me habría resignado si no la recibías nunca. Pero le debía a un hombre, a un taur, a un ampón, una fuerte cantidad. Un día, para calmarlo porque me exigía su dinero, le conté que tú heredarías a Juanita, y se me hizo fácil decirle que pensaba eliminarla por medio de algo que apareciera como un accidente. ¡Ay, todo esto tendrías que saberlo muy pronto! Porque a ese hombre le firmé un documento para pagarle 60 días después de que tú fueras declarada heredera de Juana. Dentro de poco vencerá ese plazo y tendré que darle su dinero. No quiero ni preguntarte cuánto le tienes que dar a ese otro pillo. Estamos hundidos, completamente perdidos, Leopoldo. Ya no es tan solo el inspector, sino que hay otro hombre, otro dueño de tu secreto... Que ya no es secreto ni para mí. Porque ahora no puedes negarme que lo hiciste intencionalmente. ¿Verdad que soltaste la silla de ruedas para que se matara Juana? Sí. ¡Ay, Polo! ¡Qué daño te había hecho ella! ¡Pobre alma generosa la que hemos sacrificado tan cobardemente! Ya está. No te molestaré más, Porfirio. No te morirás de esta, pero tendrás que estar en camita lo menos unos 15 días. Tengo mucha sed. Doctor Marroquín. Sí, es la fiebre. Tendrás que aguantarte hasta que baje la temperatura. Con un algodoncito húmedo, María de Jesús, le remojas los labios para que mitigue la sed hasta donde sea posible. Si bebieras agua, Porfirio, te acarrearías una complicación bastante grave. Ahorita va a mojar el algodoncito. Pásale con usted, dice, doctor Marroquín. ¿No me lo puede llevar a su casa? Allá también, hijo. ¿Y la policía? ¿Y la justicia? ¿Quién lo hirió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya te lo dijo? No. Doctor, me agarraba las con Andrés Ausón. Se me adelantó Pero no creo que... ¡Que vive el muy cobarde! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Lo oíste tú también? Sí, sí. Me madrugué y me hirió en las dos piernas. Ay, ay. Pero cuando iba a huir, porque no pudo rematarme, porque ya no traía parque su pistola. Entonces pude sacar la mía y tirarle. Lo vi caer de boca y se llenó de sangre, creo. Se quejaba. Todavía estaba vivo. Pero ya no pude tampoco rematarlo porque también había gastado todos los cartuchos de la carga. Y los otros los traía en el pantalón, que estaba empapado de sangre. Y no podía quitarme las manos de la pierna esta, porque se venían los borbotones de sangre. Ya no hables, Porfirio. Ya no hagas ese esfuerzo. Date silencio, hermanito. ¿Cómo me voy a quitar la camisola para quitarme también esa mugre fierro? Pues con la misma camisola me ligué la pierna más mala. Me apreté fuerte. Me asusté de ver tanta sangre. Y ya no quise ni mirar para donde había quedado Andrés Ausón. Ay, me puse la huella a ver encima y como pude me monté en mi caballo. No me acuerdo más. Ya venía con la vista nublada, casi cayéndome del caballo. Cuando oí ladrar los perros, de ahí para acá no me acuerdo de nada. Hasta que desperté aquí. Los perros salieron al encuentro del caballo que venía por la vereda. Y vino a Porfirio balanceándose en la montura. Luego que lo acostamos aquí, apenas pudo decir que le habláramos a María Jesús y que se pusiera usted, doctor Marroquín. Está bien. Por lo pronto no hay que moverlo de aquí. Que descanse un poco. Luego trataremos de aplicar unas transfusiones de sangre porque ha perdido mucha. Tengo que hablar con el encargado porque será preciso que busquen a Andrés Ausón. No se vaya a quedar muerto por ahí entre esos montes. Pasen buenas noches. De la morada. Me acuerdo que dejé el morral donde traigo unas medicinas. Ay, ay, a ver si puedo curarme yo solo. Ay, ay, ay, ay, amasita. Ay, qué dolor tan bondado. Ni siquiera dejé cerrar esta puerta. ¿Para qué? Sí, ya me iba muy lejos. Ay, ay. Era para callar el morral en esta oscuridad. ¿Qué? Ay, aquí está. ¡No! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados. Nomás blanqueaba los cerros de puros encalzonados. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.